الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه هي طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian Arabatik entzuten gaituzuen ontzat 107.4an. Laurogeita hamazazpi irratian Bilbotik entzuten gaituzuen ontzat. Y saludos que hacemos extensivos también a los que nos escucháis desde el Centro Social Utopía de Torrelavega. Gaurkoan internetetik jasotako berreskuratutako elkarrizketa bat izango dugu entzungai Wintifadan, biziki interesgarria. LibreRed TV webgunean Fayez Badawi egindako elkarrizketa entzungo dugu. Fayez Badawi Palestinako askapenerako herri fronteko enbaxadorea da, ba, Espainieraz egiten den herrialdetan. Eta solasaldi hontan, gaurkoan entzungo dugun solasaldi hontan, ba, 11 kontu izango ditu mintzagai. Besteak beste, ba, Palestinako balizko estatua, zen olako irakurketa egiten duten askapenerako herri frontetik afera horren inguruan. Cisjordania eta Gazako egoera. Benetan interesgarria, beraz. Ezan bezala, LibreRed TV webunetik jaso dugun eta egokitu dugun elkarrizketa hori. Bestela, beste 11 kontu izango ditugu mintzagai gaurko albistegian. Ba, berri mordo bat, gertaera mordo bat jaso ditugu Palestinatik azken aste hontan. Eta lortzen badut ba, paperen artean dudan txolopote honetan ba, orden pixkat jartzea, hasiera emango diot irratzaioari, ba, Palestinatik datozkigun albiste hauei errepasoa emanez. Hasiera emango diogu prentza errepasoni. Ba, iragan astean ere mintzagai izan genuen albiste batez. Iragan maiatzaren 25ean Vatikanoko aita santua izan zen bizitan Palestinan. Hor ba, zenbait keinu antzu esan genezake. Bait itxurakerirako keinu egin zituen. Eki distantzian beti ere baterako eta besterako. Eta gertatutakoaren kronika entzungo dugu jarraian irakurriko dugun albiste honetan. Zuzen ere, eta aita santua ba, apartheid harresia bizitatzekoa zela ba, aida errefusiatuen kanpamenduko gazte batzuek burututako ekintza sumea. Refugiados palestinos y la bienvenida al Papa. La historia de la icónica foto en el muro de apartheid, pese a los esfuerzos del municipio de Belén, cuya alcaldía está regentada por Fatah, para embellecer una sección del muro de apartheid donde el Papa Francisco tenía programado pasar, los activistas locales del campamento de refugiados de Aida se reunieron para pintar consignas contra la ocupación israelí en la víspera de la llegada del Papa el 24 de mayo de 2014. ¿Por qué tenemos que hacer que el muro sea hermoso? No lo es, dijo Mohamed Abu Shourour, de 23 años, uno de los activistas involucrados. El grupo de jóvenes maniobró con éxito para llegar al muro y realizar grafitis en una recién pintada puerta militar en una sección del muro de apartheid y en la torre del francotirador cerca de la tumba de Raquel. Soldados israelíes abrieron la puerta después de varios minutos, momento en el que los activistas se retiraron antes de que los soldados se fueran y cerraran nuevamente la puerta. Los funcionarios de la seguridad de la autoridad palestina que custodiaban la sección del muro que iba a ser visitada por el Papa se dirigieron hacia los soldados israelíes que se encontraban en la puerta y hablaron con ellos durante unos minutos. Cuando se les preguntó por qué estaban presentes, respondieron que se encontraban allí solo para asegurar la visita de un líder ortodoxo ese día, que eventualmente tendría que pasar en una caravana de 6 coches por la puerta alrededor de la 1:10. Poco después, los soldados armados de la autoridad palestina bloquearon la acera para que nadie pudiera acercarse a la puerta. Los activistas se fueron a sus casas y sus consignas en rojo y negro sobresalían contra el uniforme lienzo de color gris pizarra. Esa misma tarde le llegó la noticia a Abu Shourour de que su trabajo había sido pintado de nuevo, había sido borrado. A la mañana siguiente, el Papa llegó en helicóptero aterrizando cerca del campo de refugiados de Deisa en Belén y los jóvenes del campamento de Aida se juntaron. Marcharon hacia la sección del muro repintado y esperaron a que llegara el Papa. Siguiendo con el programa del centro juvenil Kesafa de Aida, comenzaron a tocar un tambor. Se hizo eco a través del aire caliente. Los dirigentes locales de los centros Al-Rawad y Lagué repartieron carteles entre los niños con consignas en favor de los derechos de los prisioneros, de sus sueños y de la libertad, lo habitual. Unos minutos antes de que el Papa Francisco llegara, renacieron las latas de aerosol a la superficie y los activistas del día anterior volvieron a pintar sobre el muro y la recién pintada puerta. Mohamed subió a los hombros de su amigo y por el frenesí del momento, el personal de seguridad no logró percatarse de la acción. Pintaron toda la pared de color plata, no se podía ver nada de lo que hicimos ayer, así que decidimos volver a escribir para el Papa. Queremos que se preste atención a nuestros problemas como palestinos, explicó Abu Shourour. Aunque yo no esperaba que el Papa se bajara y comenzara a leer las frases y a conocer a los niños y personas que se encontraban allí, nos sorprendió, dijo el autor de las pintadas. Bueno, ba, pintaketa horien ekintza horren emaitza mundu zabalean ikusi zen. Aita santua harrezira gerturatu eta ba, keinu horren bitartez otoitz egin zuenean harreziparean. Aurrean, ba, palestinarren eskubideen aldeko pintak eta pintada horiek ikusgai zirela. Hobe luke aita santuak ba, horrelako keinu antzuak egin beharrean, benetako keinu erabakiorrak edo eraginkorrak egingo balitu. Thank you. Ekintza gehiago izan dira egun hauetan arreziaren kontra. Manifestantes palestinos tratan de destruir el muro de apartheid en Cisjordania. Decenas de palestinos marcharon el pasado sábado 31 hacia el muro de apartheid cerca de la localidad norteña de Tulkarem en lo que llamaron la marcha del retorno. Los manifestantes trataron de abrir un agujero en el muro y unirse a los manifestantes que se encontraban al otro lado. Sin embargo, el ejército israelí dispersó la protesta con gases lacrimógenos y detuvo a varios manifestantes. Las fotografías de la acción se pueden consultar en la web palestinalibre.org o activesteels.org. Prisioneros palestinos cumplen 36 días en huelga de hambre. Decenas de ellos han tenido que ser evacuados a hospitales debido a su grave situación. En toda Palestina continúan las muestras de apoyo. Los prisioneros palestinos en detención administrativa llevan ya 36 días en huelga de hambre. 240 prisioneros que fueron encarcelados por las autoridades israelíes sin cargos ni juicio y cuyo encierro puede alargarse durante años a tan solo un día de su salida. En Gaza, la red de ONGs palestinas han realizado una sentada frente a las oficinas de la Cruz Roja Internacional como muestra de solidaridad. La huelga de hambre de los detenidos administrativos palestinos es un ejemplo de la dignidad y resistencia pacífica ante el terrorismo de la entidad sionista israelí. Y en noticias que recibíamos esta misma tarde nos dan cuenta de que de estos presos palestinos en huelga de hambre son 70 ya los que han debido de ser atendidos de emergencia. Desde el pasado 24 de abril, palestinos tomaron acciones en rechazo de las detenciones arbitrarias que lleva a cabo el régimen de Tel Aviv. Tras cumplirse un mes de la huelga de hambre contra las diferentes detenciones administrativas, decenas de palestinos privados de libertad han presentado deterioro de su salud, motivo por el cual han tenido que ser trasladados a los hospitales. Ahora al menos 70 palestinos fueron ingresados a centros asistenciales donde reciben tratamiento de emergencia, según las mismas fuentes. Actualmente 100 palestinos que se encuentran en las cárceles de Tel Aviv siguen en huelga de hambre. Hamas manifestó que igualmente sus integrantes que se encuentran en las cárceles iniciarán una huelga de hambre desde hoy lunes, con la finalidad de dar apoyo a los presos administrativos. Ante la situación, el ministro de Palestina para Asuntos de Prisioneros informó que hasta el momento alrededor de 1.500 miembros de Hamas han rechazado las acciones de Israel. Cerca de 210 presos iniciaron una huelga de hambre el pasado 24 de abril para rechazar estas detenciones administrativas. Eta jarraitzen du palestinarren eremuen okupazioa, jarraitzen dute koloniak edatzen, non nahi. Eta kolonien edapenaren ondorioz, bertako palestinarrak euren eremuetatik garbitzen. Israel desplaza más de 100 palestinos en Cisjordania, según fuentes de la ONU. La continuidad de la demolición de viviendas palestinas y la realización de ejercicios militares de Israel en la ocupada Cisjordania dejaron más de un centenar de desplazados temporales y definitivos, según advirtió las Naciones Unidas. Según el reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, que abarca del 20 al 26 de mayo, las autoridades de Tel Aviv derribaron 40 estructuras habitacionales en el área C de la Ribera Occidental, con lo cual perdieron sus hogares 70 personas, 38 niños entre ellas. Esta es la quinta ocasión en lo que va de año que residentes en comunidades como Abu al-Lahaj sufren incidentes similares, según precisó la agencia. También en el Valle del Jordán, entrenamientos del ejército ocupante provocaron el desplazamiento temporal por varias horas de 62 personas, incluyendo 27 menores. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la semana analizada, la represión sionista provocó heridas a 26 palestinos y la mayoría de los casos en Cisjordania. Precisamente precisamente se están cebando pues estos desplazamientos de población palestina en el Valle del Jordán. Comunidades palestinas exigen el fin de la limpieza étnica en el Valle del Jordán. Palestinos protestaron el pasado miércoles frente a la Oficina de Naciones Unidas en Ramala contra la última ola de demoliciones de viviendas y el desplazamiento de la comunidad palestina beduina en el pueblo de Abu al-Hajj. La comunidad fue desalojada el 21 de mayo, dejando 71 palestinos sin hogar. La manifestación del pasado miércoles exigió a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional poner fin a su silencio con respecto a la continua limpieza étnica del Valle del Jordán. Los manifestantes entregaron una carta dirigida al secretario general Ban Ki-moon solicitándole una acción inmediata y eficaz. También hicieron un llamado a la sociedad civil internacional para boicotear a Hyundai Motor Company debido a la participación de la compañía en el desplazamiento de las comunidades del Valle del Jordán. Precisamente vemos cómo este desplazamiento de población palestina en Cisjordania y esta ocupación pues por parte de colonos y por parte del ejército en las zonas C se convierte en política de hechos consumados. Así lo ha manifestado un ministro israelí que aboga porque el 70% del territorio de Cisjordania, ocupado de manera ilegal, sea anexionado de facto. El ministro de Economía y líder del partido ultraderechista Bayit Yehudi, hogar judío, Naftali Bennett, ha defendido la anexión del área C, aproximadamente el 72% de Cisjordania, en respuesta a la formación del nuevo gobierno de unidad palestina. El programa soberano que he propuesto es la única opción disponible a día de hoy ante el rechazo de los palestinos a la paz y el rechazo de la izquierda israelí a esta solución, ha afirmado Bennett, según recoge en el diario The Jerusalem Post en su edición digital. Este programa prevé la anexión a Israel del área C, tal y como se contempla en los acuerdos de Oslo. Bennett ha defendido que Israel debe aplicarlo ya porque el paso del tiempo no lo favorece. Es decir, estas áreas C, dentro del territorio cisjordáneo, internacionalmente reconocido a Palestina y ocupado militarmente, pues pasaría de esta manera a integrar, a ser anexionado de facto por Israel. Para Bennett es el momento de pasar a la ofensiva para hacer lo que es bueno para Israel, ya que Hamas, que apoya al nuevo ejecutivo palestino, defiende el asesinato de judíos, dice este ministro. Y precisamente con estos anuncios de anexión de territorio ocupado en Cisjordania y con este anuncio de los acuerdos entre Al-Fatah y Hamas, entre las fuerzas palestinas, ocasión que hace coincidir la administración israelí con o que aprovecha para bombardear nuevamente la franja de Gaza. Israel bombardea Gaza antes de que asuma el nuevo gobierno palestino, de que asuma sus poderes. Israel ha perpetrado la madrugada de hoy ataques aéreos contra el este de la franja de Gaza. Según han informado fuentes locales, y las fuerzas israelíes perpetraron dos incursiones contra la franja tras infiltrarse el domingo en las zonas de Yan Yunis y Rafah. Cazabombardeos israelíes atacaron hoy la franja de Gaza poco antes de la hora señalada para el anuncio del gobierno unitario con la Organización para la Liberación de Palestina. Un portavoz israelí en Tel Aviv declaró que dos bases terroristas fueron alcanzadas con misiles tierra-aire. No hizo ninguna referencia a las víctimas. El ataque coincide también con la huelga de hambre masiva declarada por los presos palestinos en las cárceles israelíes en demanda de asistencia jurídica. La víspera, más de 5.000 palestinos reclusos en penitenciarias israelíes, alguna de máxima seguridad, anunciaron que se sumarían al ayuno en apoyo a sus conciudadanos. Sí. aquí en todo este contexto, pues la administración israelí aprovechó para incurrir nuevamente en la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes perpetraron dos incursiones contra la franja tras infiltrarse el domingo en zonas de Yan Yunis y Rafah, según informaron fuentes locales. El corresponsal de la agencia palestina Wafa informó de que cuatro tanques blindados y dos excavadoras penetraron el domingo cerca de 200 metros al este de Yan Yunis y una vez allí arrasaron tierras agrícolas y dispararon hacia las casas cercanas. Por otra parte, vehículos del ejército israelí irrumpieron en la zona al este de Rafa y destrozaron también tierras agrícolas. Bueno, pues algo bastante periódico que las fuerzas israelíes violen las fronteras de Gaza y abran fuego. Eta prentsa errepaso ni amaiera emateko surrealismo palestinarraren atalean zailka genezaken albiste baten berri emango izuego. Haur palestinar batzuk atzilotu egin zituzten gereziak jateagatik. Insólita noticia, unas niñas palestinas eran detenidas bajo sospecha de comer cerezas. Cuatro niñas palestinas, al menos una de ellas menor, fueron detenidas y llevadas para ser interrogadas sin que sus padres estuviesen presentes sobre la base de una denuncia presentada por un colono israelí de que habían comido cerezas de un árbol propiedad de los colonos. Soldados y policías israelíes detuvieron a cuatro niñas palestinas entre 11 y 15 años bajo la sospecha de comer cerezas de los árboles pertenecientes al asentamiento judío ilegal de Maón en las colinas al sur de Hebrón el pasado martes. Las cuatro fueron trasladadas a la estación de policía de Kiryat Arba. Las niñas, que viven en Kirbe Tuba, al sur de las colinas de Hebrón, y van a la escuela en Atuan, son escoltadas a la escuela a diario por los soldados israelíes. Las escoltas son una respuesta a años de hostigamiento por parte de los colonos que atacan a los niños palestinos en su camino hacia y después de la escuela. Según la organización no gubernamental Bethlehem, un colono de Maón informó a los soldados que escoltaban a las niñas palestinas de que habían comido algunas cerezas de los árboles del asentamiento ilegal. Según el informe, los soldados llamaron inmediatamente a la policía, que trasladó a las niñas a la estación de policía de Kiryat Arba para ser interrogadas. Pues surrealista, pero cierto. Así es la cotidianidad de la población palestina en los alrededores de Hebrón, en los arrabales de esta colonia de Kiryat Arba. 24 minutu pasa dira 8:00. Etenalditxo bat egingo dugu. Tarte batez, kanta bat entzuteko eratu taldearena eta Biladi Adi Bilduman jasotako kanta entzungo dugu jarraian, Nablus Ilun, eratu. Eta kanta honetatik bueltan, entzungo dugu Fayez Badawiren elkarrizketa. duten ugari. Ez dago esirik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Escuchamos a continuación la entrevista que mantenían en la web LibreRed TV con Fayez Badawi, militante del Frente Popular de Liberación de Palestina. Comienza su intervención Fayez Badawi realizando unas reflexiones en torno a la posible consecución de un Estado palestino. Palestina no es esta Palestina que nos quieren vender hoy día. Palestina no es Cisjordania y Gaza, donde no hay conexión territorial entre estas dos zonas. Palestina es toda la Palestina histórica, que empieza de la frontera del Líbano hasta Egipto, y del río Jordán hasta el Mediterráneo. Esa es la Palestina histórica, donde nosotros luchamos por un Estado laico, democrático, en todo el territorio nacional, para todos sus ciudadanos. Esa es lo que planteamos. Nos habla a continuación sobre la situación que se vive tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania ocupada. Hablando de la situación de los palestinos, es que hay que hablar de la situación de Gaza, hay que hablar de la situación de Cisjordania, hay que hablar también de la situación de los llamados árabes israelíes, que son los autóctonos. Aunque esta palabra autóctona a mí no me gusta utilizarla, porque la tierra es para el que trabaja en ella honradamente, la que lucha en ella, la que siembra la tierra, el que suda esta tierra. Esta tierra no puede ser para los colonos nunca. Entonces, también hablamos de la situación de los refugiados palestinos. Es que para hablar de Palestina hay que hablar de esos tres conjuntos. Gaza es el mayor campo de concentración que hay a nivel mundial. En 360 kilómetros cuadrados viven allí más de 1,5 millones de personas. Una densidad terrible, donde están todas las fronteras cerradas. Es decir, Gaza está en el Mediterráneo, pero los marineros, pescadores, no pueden acceder a la pesca. Porque para acceder a la pesca, para poder pescar, hay que ir fuera y poder pescar. Sino, por la ocupación israelí, no permiten a los pescadores nuestros a salir a pescar. El tema agrícola en Gaza también está bombardeado cuando le interesa a Israel. Si vamos a hablar de los trabajadores, es que hay falta, es decir, la situación de la población nuestra es que es terrible, en el sentido que hay el 80% de la población, de la mano de obra o de los trabajadores de Gaza, están en el paro. El 80%. Igual que en Cisjordania, hay el 45% de nuestra población en paro. Entonces, la situación actual ha transformado de un pueblo que no necesitaba nada de la noche a la mañana en un pueblo necesitado, un pueblo que vive de la limosna, y eso es cosa que rechazamos. Entonces, lo único que nos queda en Gaza es la dignidad. Lo único que nos queda es ese orgullo de decir, no, vamos a seguir a luchar para poder vivir y para conseguir nuestros derechos nacionales. El tema de Cisjordania también está bastante complicado. Se habla de Cisjordania como si fuera no está pasando nada. No, Cisjordania está ocupada. Está ocupada. Y lo que pasó hace dos días, cuando nuestros jóvenes en Cisjordania salieron a conmemorar el día de Nakba, que digo este día tan terrible, que es el 15 de mayo de 1948, cuando se proclamó ese Estado fabricado sionista, salió la gente joven en Cisjordania a manifestarse y fueron asesinados dos jóvenes. Uno de 17 años y otro de 20 años, a sangre fría. No ha venido una condena internacional para el ejército israelí o para el Estado de Israel. No ha venido condena. Y siempre Israel actúa al amparo de la ley. Y también lo que estamos viendo, que Israel, si no fuera mimado, no se atrevería a hacer estas cosas. Eso en líneas generales. El tema del agua, nosotros tenemos, es decir, el agua es nuestra, y encima de esto tenemos el acceso solamente al 10% del agua. Tenemos el acceso solamente al 10% del agua. toda nuestra economía en esa zona está dirigida por lo que sacó a la luz Oslo, es decir, los famosos acuerdos de Oslo, que llamaban los acuerdos de paz, y realmente no son acuerdos de paz, son acuerdos para la capitulación del pueblo palestino, son acuerdos para arrodillar al pueblo palestino. Esos acuerdos no nos beneficiaron en nada. Un ejemplo sencillo: antes de 1991, que era la conferencia de Madrid, y luego 1993, el primer acuerdo de Oslo, Oslo I, y 1995, había en Cisjordania, no digo en Palestina, en Cisjordania, había 200.000 colonos. Hoy día, actualmente, tenemos 700.000 colonos. 700.000 colonos que no tienen ninguna conexión con aquella tierra. ¿Qué hacen 700.000 colonos? Que fueron de Moldavia, que fueron de Ucrania, que fueron de España, que fueron de Argentina, de muchos sitios. Esos colonos están viviendo en nuestras tierras y nos están haciendo la vida imposible. Nos habla también sobre las condiciones sanitarias y de acceso a la salud en Palestina. Se puede hablar de muchísimos temas. El tema de medicina. Yo tengo una compañera que tenía un tumor cerebral y era muy difícil operarla en Cisjordania. Los israelíes no la permitieron ir a un hospital en Jordania para curarse, para hacerle esta operación. Y luego el tema de sanitario. El tema sanitario también es complicado. Porque es que Cisjordania está llena de checkpoints, quiero decir, controles militares. Una franja de 5.000 kilómetros cuadrados tiene más de 720 controles militares israelíes. Hay mujeres que, yo digo, no han muerto, sino asesinadas por no dejarlas pasar el checkpoint y llegar a un hospital a dar a luz. O un enfermo que está enfermo no le dejan pasar ese checkpoint. Es decir, que se puede hablar y luego allí cualquier soldado de turno humilla a cualquier palestino y no se puede hacer nada. Entonces, el único camino que nos dejan es la resistencia. Es la resistencia popular. Reflexiona a continuación sobre el muro de apartheid y el impacto de esta infraestructura en la vida cotidiana de los palestinos y palestinas. Me viene a la memoria que todo el mundo, me refiero aquí en el mundo occidental, que criticaba el muro de Berlín, ¿no? Pero nadie se habla del muro que hay en América, entre México y Estados Unidos. Pero es que Palestina está llena de muros, no es un muro, es un muro de vergüenza que coge de norte a sur. Gaza, por ejemplo, está rodeada, son muros todos, son todos muros. Aparte del muro este, que ha hecho barbaridades y está en territorio palestino, ha dividido a las familias. Si un crío tiene el colegio en una parte del muro, pues vive en la otra parte del muro. No puede pasar de un sitio para otro. Y luego, si un campesino, porque allí son pequeños campesinos que tienen un territorio pequeño para poder vivir, o gente que tiene olivos, pues vive en un sitio y el olivo en la otra parte del muro. Entonces, eso es la destrucción de la economía palestina, la destrucción de la vida del pueblo palestino. Cuando hablamos también de Cisjordania, tenemos que hablar de qué, cómo vive el palestino, dónde trabaja, qué puede conseguir. Es que no puede moverse, no puede moverse. Es decir, ahora mismo un palestino quiere ir a Jordania, tiene que pasar por los controles israelíes, lo permite salir, sí o no, depende de este ejército de ocupación. O si uno vive en Ramallah, quiere ir a Jerusalén, también otra cuestión. Y ahora tenemos la barbarie también en Jerusalén. Quieren hacer una ciudad histórica tal, a la fuerza la quieren hacer hebrea o judía o como quieren llamarla. Es decir, falsificar o intentar cambiar la cultura y civilización de esa ciudad. Porque allí nosotros toda la vida hemos convivido en paz, pero toda la vida. Es decir, antes de la ocupación británica, allí no había diferencia entre cristiano, musulmán, judío. Es que no existía esas diferencias que quieren vendernos que existían. No, éramos toda la misma población. El palestino puede ser judío, puede ser cristiano, como puede ser musulmán. No quiere decir que el judaísmo es una religión, es un pueblo. No quiere decir que el cristianismo es un pueblo. o ser musulmán es un pueblo, no. El pueblo palestino tiene tres religiones mayoritarias, y eso es una realidad. Es la política lo que llaman the transfer, es decir, transferir, expulsar a los palestinos y reimplantar colonos. Da igual de donde sea, y da igual que sean de origen judío o no. Lo más importante, que pertenezcan o están guiados por el movimiento sionista internacional. Nos habla Fayez sobre la situación de los presos políticos en Palestina. Uno de cada cuatro jóvenes nuestros, estoy hablando uno de cada cuatro jóvenes nuestros, ha pasado por los cárteles israelíes. Ha pasado por las cárteles israelíes. Hay otro dato bárbaro, que no hay ni una familia sin tener un muerto asesinado por Israel, o el causante de Israel. Otro drama que estamos sufriendo, el drama de los presos. Tenemos un drama terrible. Es que los medios de comunicación occidentales parece que son más israelíes que los propios israelíes. No, es que Israel va a hacer un sacrificio, va a soltar 400 presos o 500 presos. Pues hay un dato real, que en el primer trimestre de este año Israel detuvo a 923 palestinos encarcelados. Israel está llevando a cabo una política que se llama la detención administrativa. Sin cargo, ninguna acusación, pueden detener a una persona 6 meses y si quieren, pues pueden prorrogar esto 6 meses más y así de forma continua. Por eso que la gente averigüe qué pasa con los detenidos administrativos palestinos o los presos palestinos en general. Tenemos diputados palestinos encarcelados, 30 diputados palestinos, elegidos libremente y democráticamente por mi pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? La comunidad internacional está mirando para otra parte. Está mirando para otra parte. Es decir, la comunidad internacional es que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza en ese sentido. Nos plantea las posibles alternativas de futuro y reflexiona sobre la viabilidad del llamado proceso de paz. Hay que parar el sufrimiento del pueblo palestino. Y queremos la paz, pero queremos una paz basada en el derecho internacional. Es decir, no esta negociación bajo el mandato norteamericano. Queremos una paz obligando a Israel a que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Y la primera condición para que haya paz es que se aplique la resolución 194. Esa resolución 194 habla del derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares de origen. Si no se aplica ese derecho, nunca va a haber paz. Y todo lo que se habla de procesos de paz, todo mentira. Porque actualmente lo que está pasando es lo que le interesa a Israel. Es decir, Israel habla con la boca ancha de un proceso de paz, pero al mismo tiempo va construyendo colonias. Al mismo tiempo va deteniendo más gente. Al mismo tiempo va asesinando gente. Entonces, eso es el proceso de paz que entiende Israel. Es decir, ella quiere dar una imagen de un país democrático, pero en realidad lo que hace Israel es todo lo contrario. Nosotros desconfiamos totalmente de Estados Unidos, desconfiamos totalmente de la Unión Europea, desconfiamos totalmente de los gobiernos reaccionarios árabes y desconfiamos de Naciones Unidas actualmente. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas hoy día está secuestrada por el imperio. Ese llamado proceso es que nos piden la rendición, nos piden que nos pongamos de rodillas, nos piden que seamos pobres, refugiados toda la vida sin ningún derecho. Es que eso es lo que nos están pidiendo actualmente. Pero, yo qué paz quiero formar, que es una sentencia de muerte de mi pueblo. ¿A cambio de qué? Porque la paz tiene que ser justa. Y si no hay justicia, no va a haber paz. Entonces, por eso le he dicho, a nosotros tenemos dos caminos. Se aplica el derecho internacional o el derecho a la resistencia. En todas sus formas. Y eso que se dé claro. ¿Cómo han podido derrotar los pueblos de Europa al nazismo? Si no es por la resistencia. Entonces, la resistencia es una resistencia justa cuando mi pueblo vive bajo la ocupación. O cuando mi pueblo está en el exilio, que fue echado a la fuerza de las armas sionistas. Entonces, no es que no queremos una paz, pero tenemos ejemplos a nivel internacional como lo ha conseguido el pueblo argelino. Después de 130 años, es un ejemplo para nosotros. La lucha del pueblo vietnamita, otro ejemplo para nosotros. Entonces, nosotros no tenemos otros ejemplos. Y también tenemos claro que a través del imperialismo nunca se consigue la paz. Y eso está claro, ni a través del capitalismo. El capitalismo que llevó dos guerras mundiales es terrible, entonces desconfiamos. Y también gracias al capitalismo, al colonialismo, han colonizado todo el mundo. Y nos dice Fayez Badawi, ¿cuál es el mejor apoyo que se puede dar a nivel internacional al pueblo palestino? El mejor apoyo para nosotros es el boicot, en todos los niveles, la campaña BDS. Eso nos ayudaría muchísimo para frenar a esta gente en su barbaridad. Y nosotros, les digo, por nuestra parte, prometemos, vamos a seguir en la lucha hasta el final, pero también nuestra lucha, si no tiene apoyo internacional, va a ser muy difícil. Pero nuestra promesa va a seguir hacia adelante para que mi pueblo consiga todos sus derechos nacionales, especialmente el derecho al retorno y el establecimiento a largo plazo de un Estado democrático, laico, progresista, del río al mar. Es decir, esta es en nuestra postura y eso es lo que pedimos a todos los pueblos del mundo. Irur, 63 años, 2 millones, 5 millones de refugiados, Yacailaco, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, Lurreta Uraren Lapurreta, robo de tierras y de agua, Escubide en Urraquera, violación de los derechos humanos, Siriunda Berroita Mar Kilómetro, como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, Garbiketa étnico, limpieza étnica, Apartheid, au es da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Masei minutu, falta zaizkigunak saioari amaiera emateko. Eta azkenengo txampa honetan, astero legez, tarte bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari. Eta boikot mugimenduak, boikot kanpainak, nazioarte mailan eman digun albistei. Lehenengo bi albisteak Kataluniatik datozkigu. Lehenengoa Pau Gasol saskibaloi jokalari katalana du komugan. Izan ere, bizitan izan da Israelen ekimen bat aurkezteko. Nolabait, Israelgo estatuaren normalkuntzarako edo normaltasun irudia emateko ekimen horietako bat. Alegia, jokuan, saskibaloi jokuan jartzeko asmotan dago, batetik Israelgo aurrak eta Palestinako aurrak. Ekidistantzia kalkulatu horretan, ezakigu esjakintasunez edo maltzurkeriz ari den. Baina, bueno, horrelako ekimenez, Israelgo estatuari zilegitasuna eman besterik ez du egiten. Ikusi bestela nola iragartzen duen Espainian Israelek daukan enbaxadak honako ekimen hau. Hablamos de la iniciativa de Pau Gasol. Equidias, iniciativa pues calculadamente situada en la equidistancia entre agresor y agredido, entre ocupante y ocupado. Pues una iniciativa deportiva de poner a jugar al baloncesto a niños israelíes y palestinos, y que ha sido, como no, muy bien acogida por la embajada que Israel tiene en el Estado español. Lo cuentan así en su página web. El Estado, el español Pau Gasol, pívot de Los Ángeles Lakers, se reunió durante su primera visita al país con el presidente Simón Pérez en un encuentro en el que también participaron jugadores de básquetbol árabes e israelíes. El deportista se desplazó al país para organizar un taller de básquetbol con jóvenes de diferentes culturas con el objetivo de potenciar el acercamiento entre ellos. Eres un modelo para los niños israelíes. Tu trabajo inspira esperanza. El deporte es la mejor manera de avanzar en la paz y no importa de qué religión seas. A través del deporte todo el mundo habla la misma lengua, expresó Pau Gasol. Como aperitivo del encuentro, Pérez recibió una camiseta del equipo de básquetbol español de manos del catalán, quien además felicitó al presidente por la reciente victoria del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga. Muy bien, Pau Gasol. La embajada de Israel en España te felicita por lavarle la cara al apartheid, contribuir a la normalización del conflicto, equiparar a ocupante y ocupado y legitimar a un presidente que también es criminal de guerra, dicho sea de paso. Y te desea que seas igual de ingenuo y desinformado. El único que no se ha dado cuenta de que el deporte es una arma política eres tú, porque Israel lo sabe muy bien y lo utiliza a conciencia. O quizás sí te has dado cuenta, lo cual sería peor. En cualquier caso, tu complicidad será recompensada algún día. Eta beste deialdi bat Kataluniatik datorkiguna, Primavera Sound musical jaialdiaren ingurukoa. Los sonidos de Israel son sonidos de apartheid. La colaboración del festival Primavera Sound con la Embajada de Israel en el Estado español convierte al festival en cómplice de las políticas contrarias al derecho internacional y los derechos humanos que el Estado sionista lleva a cabo en Palestina desde el 48. El Festival de Música Independiente Primavera Sound ha tenido lugar en Barcelona entre los días 28 y 31 de mayo, incluyendo en su cartel de artistas invitados a tres bandas israelíes, Badat Charinjim, The Secret Sea y Lola Mars, que forman parte de la sección Sounds for Israel. Estas tres bandas tenían previsto, y suponemos que lo habrán hecho, tocar el 29 de mayo en el marco del Primavera Pro, que la organización del festival define como un encuentro dirigido a profesionales de la industria musical que se lleva a cabo de forma paralela al Primavera Sound. Las tres bandas musicales incluidas en la sección Sounds from Israel reciben el apoyo institucional expreso de la Embajada de Israel en España. Tal y como informa claramente en su página web Primavera Pro, el Departamento de Cultura de la Embajada de Israel en España tiene por objetivo apoyar empresas, artistas u organismos que promueven la cultura y la ciencia israelí fuera de sus fronteras en el Estado español. Su objetivo es dar a conocer las últimas innovaciones en los campos de la cultura y la ciencia, en las que apuesta por dar a conocer lo mejor del panorama musical israelí, promoviendo una pequeña muestra de grupos seleccionados de entre más de 190 candidaturas presentadas. Recordamos que ya desde 2004 la campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel, el PACBI, por sus siglas en inglés, formada por decenas de organizaciones de la sociedad civil palestina, lanzó una llamada a la comunidad internacional pidiendo que se aplique un boicot a todas las instituciones culturales y académicas israelíes como contribución no violenta en la lucha contra las políticas de ocupación, colonización y apartheid. Casos como estos, que vienen directamente promocionados por la Embajada israelí, pues son un claro ejemplo de estas políticas de normalización de la imagen de Israel. Ya sea en el campo cultural y musical, como en el que mencionamos, o el deportivo. Hablamos ahora de otra campaña que parte desde Palestina y que exige la expulsión de Israel de la FIFA en el próximo Congreso de Sao Paulo si no mejoran las condiciones de sus futbolistas en Cisjordania y la Franja de Gaza. Así se lo harán saber al presidente de la FIFA, Josep Blatter, de viaje en la zona. Las fuerzas de seguridad israelíes acusan a los palestinos de utilizar el fútbol para ocultar y promover el terrorismo. presidente de la FIFA, Josep Blatter, se encuentra estos días por Jordania, Palestina e Israel, un viaje que incluye una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según informó la FIFA, el primer destino de Blatter será Jordania, donde se reunirá con el vicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali bin al-Hussein, y con la junta directiva de la Asociación Jordana de Fútbol. Los palestinos tendrán de este modo la posibilidad de pedir a Blatter la expulsión de Israel de la FIFA por las restricciones a los que son expuestos jugadores y funcionarios palestinos en los territorios ocupados. Israel tiene hasta este mes de junio para mejorar las condiciones de los futbolistas palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Nos cuentan como ejemplo el episodio que se vivió a principios de este año, cuando dos jugadores palestinos de fútbol juvenil resultaron heridos por las fuerzas israelíes en Cisjordania y se les informó que es poco probable que puedan volver a jugar al fútbol tras las heridas sufridas. Yawal Nasser Yawar, de 19 años, y Adam Abdel Rauf Jalabilla, de 17, fueron baleados por soldados de las fuerzas de Israel cuando iban camino a casa después de una sesión de entrenamiento en el estadio Faisal al-Husseini de Al-Ram en el centro de Cisjordania el pasado 31 de enero. Incidente que sirvió como recordatorio gráfico de la situación en el terreno y fue retomado por el vicepresidente de la FIFA, Ali bin al-Hussein, durante una reunión informativa con la prensa para llamar la atención sobre pues la situación de que viven los deportistas palestinos bajo ocupación. Gure aberriarentzat. Gure aberriarentzat, jainkoaren hitzaren gertukoa, sabai odeitsua. Gure aberriarentzat, izenaren ezaugarrietatik urrundua, gabezi mapa bat. Gure aberriarentzat, sesamo alea bezain niminoa, hortzemuga urdina, eta amildegi izkutua. Gure aberriarentzat, eperraren egala bezain pobrea, liburu sakratuak, eta zauri bat nortasunean. Gure aberriarentzat, muño esitu eta urratuak, iragan berriko segadak. Gure aberri gatibuarentzat, maitasunez itoa hiltzeko askatasuna. Arribitxia gau odoltsu batean, gure aberriak distiratzen du urrunean, eta bere ingurua argitzen du. Baina gu, bertan, etengabe itotzen gara. Mahmoud Darwish. Uhiliek ez duten ugari, ez dago eziri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Eta gaurko saioa bukatu beharran gaude. Hauze izan da dena gaurkoz. aste betetik bueltan, gaur 8 hemen izango gaituzue berriz, zintzo demonio, Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak dirrintzen. Bestela eta bitartean, badakizue, gure irratzaio guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitza.org webgunean eta irubebikoitza.org. Datorren aster arte, beraz.